Supercultura Freak Show con el Gamer Hater en el último programa de la temporada y posiblemente también el último programa. ¿Qué coño haces? Estoy presentando. Belaña, que tu sobrino está quedando por culo. ¿Qué coño mi sobrino? Ni que niño muerto. Me cago en la hostia. Tira, fuera de aquí. Hostia, pero no te pongas tampoco así. O sea, no es mi sobrino, pero tío, tampoco le pegues. Sí, pero se ha puesto a presentar aquí, pero a ti te parece normal. Pero sí, a ver, si he dicho voy a mear y empezamos y de repente me lo veo aquí sentado, que yo todavía estoy con la chorra fuera, digo, tío. ¿Sabes? Es que no, joder. Y es que es eso. Me voy a mear, te quedas tú aquí y Luis está ahí sirviendo, pero hombre, Luis, una cosa es un chupito de hierbas y otra cosa es un cubata de hierbas. Hostia, Pedrín. Se está haciendo una raya. No, pero espera, hacerle una foto ahora a esto y que la gente luego. Hostia, vaya con lo que vamos a salir aquí. A saber cómo llego yo a casa. Que. Supercultura Freak Show, episodio 24 de este All New, All Different, cuarta temporada, último programa de la temporada. Oye, esto parece en Steve. Hola. Hola, corazones. Hola. Ostras, espero que sea en Steve, porque vas a salir aquí con un cebollón guapo y yo tengo que conducir hasta casa. Joder, ¿cómo estamos? Señor Luis Ferrer, muy buenos días, tardes, noches. Hola, muy buenas tardes. Es todo hielo. Es una hierba aquí de mi casa, de Casa Vilda, de cosecha Casa Vilda, 1995. tranquilo. Rellenadas en 2004. Pero son es todo hielo, eso, por Dios. Es un vaso todo de hielo, de flauta. Pero hay dos hielos y están flotando a cuatro dedos del culo. Está flotando a cuatro dedos. Me acabo de decir una imagen mental. El culo del vaso. Con dos hielos. No se dice culo, se dice el fondo. Con unos hielos flotando a cuatro dedos del culo. Hostia. Ay, madre, qué mal. Y qué para mal. Para mí hay hierbas. ¡Falta! Niño, quita. En fin, espera que habrá que hablar de algo hoy, aunque sea el último día. Tenemos. Sí, a ver, bueno, espera. ¿Qué? ¿Me habéis presentado a mí ya? Hace un rato. ¿Me has presentado? A Isma todavía no, pero a ti sí. ¿Quién presentaba? El nieto de los cojones que se ha puesto aquí delante. ¿Al sobrino tuyo? Pero y dale, que no es sobrino mío. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién coño le ha traído? Yo qué sé, pero si estamos en casa de Luis, ¿a mí qué me estás contando? Tienes un Zoltar 69. Iba a decir Zoltar 64. ¿Por qué iba a decir Zoltar 64 yo? Ahora no sé por qué. En fin. Ismael del Valle, muy buenas días, tardes, noches. Guten Tag, me cago en la hostia. Joder, es que se me ha cocido la mano y todo de la hostia. Te ha quedado a gusto, cago en la hostia. Ya verás, luego la gente nos va a denunciar por maltrato animal y esas cosas. Van a venir los de la PETA y nos lo van a petar, verás tú. Verás tú. Joder. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer en este caluroso jueves. Y en nuestro último programa ya de la temporada, en donde tenemos preparadas una serie de cositas. Como por ejemplo, dos puntos, Luis Ferrer. Yo me he dejado lo mejor para el final. Tamara Drew, que es un cómic de 2005. De una autora británica, en este caso, que ya hablaré porque se las trae. Es un cómic con película, por cierto, hay película de esto. ¿Oh? Adaptación. Pues aquí se decir con pelito, digo, joder. ¿Qué? Con pelito también. Bueno, ya. Hablaré. Isma, ¿tú qué traes? Ya que acabamos esta temporada, me gustaría acabar con el fin de una saga fantástica, Uncharted 4, A Thief's End, o creo que en español se llamó El desenlace del ladrón. Bien. Yo traigo una película que tiene sus añitos. Es más, alguno de nuestros oyentes o no habían nacido o habían nacido ese año. 1993. Harold Ramis, que no Joan Ramis, saludo. El hermano de Joan, sí. Dirigía y además escribía Atrapado en el tiempo, lo que es lo mismo Groundhog Day, el día de la marmota, con Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. ¿No se ha hecho popular ese pueblo con la tontería la marmota? Sí, pero no, o sea, un pueblo pero real. Que, pero que en las noticias españolas ya se habla de hoy es el día de la marmota, hoy veremos si Phil saldrá y es un. ¿Y a mí qué polla me cuentas? Eso es en Estados Unidos, yo estoy en Ibiza, colega. Y que no tiene guasa el nombre del pueblo, porque es malo de decir de cojones el nombre del pueblo. Punxsutawney. Son todo zetas. Sí, es. Mira, lo deletreo porque va a ser más fácil. Punxsutawney. Ah, pues no lleva ni una zeta. Ni una, pero te la has inventado tú, pero al menos el. ¿Esto qué fue? ¿Que metieron un cabezazo al teclado y le pusieron. Y le pusieron vocales o qué? Y lo que salga. Que por cierto, yo me acuerdo que este pasado invierno, ahora estamos en estos calores, pero yo me acuerdo que este pasado invierno, cuando salió la marmota, vio su propia sombra, sí. Con lo que predijo 8 semanas más de invierno, y la gente se mosquea. La gente se mosquea, sí. con la bicha. Porque sí, porque el rollo está en eso, en que sale el bicho y es eso. Si ve su sombra, son 8 semanas más de invierno, uh-huh. Y si no, pues el summer is coming. Summer is coming. Chun, chun, chun. Bueno, para eso tenemos. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba Sean Bean? Es que, claro, ha muerto hace 5 temporadas. Perdón, 6. Sean Bean muere en todas partes. Sí, es raro el sitio donde no muera. ¿Pero qué te refieres a. Tony Stark? No, Tony Stark no. Ned Stark. Ned Stark, eso, Ned Stark. Ned Flanders. Para eso tenemos a Ned Stark. Winter is coming, te lo dice cada episodio. Winter is coming, Tyrion. 6 temporadas después está el tío ahí con la cabeza cortada y os lo dije. Winter is coming. Hijo de. En fin, pues eso, el día de la marmota, atrapado en el tiempo, grandísima película de Bill Murray. Así que poneos cómodos y, como nosotros, un copazo también. Ya te está subiendo a ti. No, es que yo, es que no sé si dejar la sintonía entera ya, para ya como es el último, la dejo entera. No, poner el enlace de YouTube en el Facebook, tío. Vamos a ello, pues. Venga, va, vamos a ello. Vamos a ello con Tamara Drew, de 2005. No cambie, no cambie. Esa era 6 dedos. La mirada asesina. Esa era Tamara 6 dedos. No cambie. Posteriormente. Ámbar. Sí, actualmente. No sé, ni me importa. Oye, Tamara, tengo una pregunta y esto ya puedes empezar tú. ¿Cuál de ellas? No, la de. ¿La buena o la mala? La 6 dedos. La mala. 6 dedos. La 6 dedos. ¿Realmente era un tío antes? Porque. No lo sé, no me importa. ¿Era mujer antorcha? No, ni lo mismo. Es que ni lo sé, ni me importa, ni vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de Tamara Drew, que está así. Tamara Drew. De Posse Simmons. Bienvenidos a Ewdown, una localidad inglesa aburrida, clasista y anodina, sin tiendas, ni autobús, ni escuela, ni oficina de correos. Y con 3/4 partes de sus residentes oliendo a ingresos, y el resto apañándoselas como puede. Tras heredar la casa de su difunta madre, Tamara Drew vuelve al lugar que la vio nacer. Gracias a una cirugía plástica en su nariz, Tamara se ha transformado en una mujer bella y seductora. Antes tenía una tocha, pero vamos, importante. Y después de operarse se la ha quedado más que la Toya Jackson. Como la bruja del mago de Oz. No, era tocha, era más así ancha, más. Más tipo boxeador, ¿no? Oye, esto del pueblo me suena, es como San Carlos, ¿no? Sí, será por lo de sin tiendas, ni autobús, ni escuela, ni oficina de correo. Sí, veníamos Isma y yo en mi coche y se lo decía, digo, estamos adentrándonos en el siglo XIX. Clasista y anodina. Sí. Y conservadora. Qué bonito es tu pueblo, Luis, qué bonito. Claro es tu que pueblo. Sí, cae caramba. Los hombres sucumben a sus encantos en un abrir y cerrar de ojos. Su antiguo novio de adolescencia, Alan Cobb, un batería Ben Sergeant, un famoso escritor de novelas policíacas, Nicholas Hardiman, y el académico estadounidense Glenn Larson, de visita en el retiro de su amigo escritor. La provocativa presencia de Tamara suscita una serie de reacciones en cadena en la sufrida esposa de Hardiman, Beth, temerosa de las incursiones amorosas de su marido, y en Jodie Long, una teenager amante de los riesgos, decidida a perder sus V-plates, es decir, su virginidad, con la estrella del rock Ben, enamorado de Tamara. La traca final es un falso mail de Tamara, enviado por Jodie, en el que ofrece a 3 de sus admiradores el mayor polvo de su vida. Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy, sirvió de inspiración a Posse Simmons para La dinámica del deseo, mientras que sus sátiras sobre la vida literaria sirvieron para delimitar los egos y rivalidades entre escritores. Simmons revisó a fondo las 110 entregas en The Guardian para su novela gráfica de 124 páginas. Dio rienda suelta a las reflexiones de Beth y resaltó el papel de Glenn como narrador externo. Intercaló amplios pasajes tipográficos escogidos entre sus guiones de cómic más convencionales e incrementó la tensión con páginas sin una sola palabra. Simmons, una astuta observadora de las clases medias británicas, consigue que el lector empatice con la desesperación y la obsesión por la celebridad de los jóvenes de clase baja. A mí este cómic, Tamara Drew, para mí fue un descubrimiento. Las mujeres se prodigan poco en el mundo del cómic. Sí. Yo siempre suelo intercalar alguno de Marianne Satrapi, como ya hemos hecho esta temporada con Pollo con Ciruelas, pero es difícil encontrar autoras y autoras completas, y autoras completas de la calidad de Posse Simmons. Caramba, son difíciles de encontrar. Esta obra se publicó originalmente en páginas dominicales en el Guardian, a razón de una página cada domingo. Es un cómic que trata no sobre autores de cómics, pero sí sobre escritores. O sea, hace un ejercicio de meta introspectismo. ¿Cómo? Tú me entiendes. Meta introspectismo. Sí, de meter algo. Bueno, yo por lo que he escuchado estabas hablando de constantemente de meter virginidad. Sí, y... Y la verdad es, o sea, es un libro de una escritora que habla sobre otros escritores. Sí. De escritores pagados de sí mismos, envidiosos, con los egos acrecentados, que están en una comunidad rural, o sea, que están en una serie de establos de una granja muy grande. La propietaria, que es Beth, pues acondiciona una serie de establos convirtiéndolos en apartamentos para que los escritores vayan allí a retirarse durante su periodo creativo, durante 6 meses, 3 meses, 1 año, el tiempo que sea necesario para redactar sus obras. Su propio marido es un escritor muy reconocido también, ¿no? Y la verdad es que las filias y las fobias entre todos los personajes que giran alrededor de Tamara Drew, vamos, es una obra pero grandísima, grandísima, muy recomendable. Se hizo hay una adaptación cinematográfica que yo no he visto porque me temo llevarme un disgusto, porque me gusta tanto el cómic que tienes miedo de llevarte el disgusto. Sí, porque la actriz principal ya... ¿Qué es la actriz principal? Si no es mucho preguntar. No lo sé. Pero es que no sé. Me da reparo porque es de los cómics que yo compro para regalar. Que no hay muchos. O sea, dice, me voy a comprar un cómic exprofeso para regalar a determinada persona. Y este lo tengo una edición en inglés también, que solo compré exprofeso para regalar a mi señora esposa. Que no es lectora de cómic, pero que es una novela gráfica, es un álbum, como lo quieras llamar, un libro que le puedes regalar a quien sea, que le va a gustar. Tanto para hombres como para mujeres, como para gente a la que no le gusta el cómic. Curioso. Con esto triunfas seguro, seguro, impepinable. ¿Vale? ¿En España quién lo edita? ¿Lo sabes? Tengo la edición española, tal y medida, no me acuerdo, pero sí... descatalogado está, pero... Tiene pinta de que sea de Norma. Pero no es... No me acuerdo, pero descatalogado está, pero no es difícil. Sin sentido, creo que es. Creo que es sin sentido que lo publico. No es difícil de encontrar. No es difícil de encontrar. Yo, el tema de adaptaciones del cómic al cine, la única que puedo decir que me ha gustado más la película que el cómic fue Secret Service, Kingsman, que lo llamaron aquí. Muy buena. De Mark Millar. Sí, de Millar. Mark Millar y el dibujante, que era. Joder, ahora no me sale. Hago la leche, que es el. Joder, que el de Watchmen. De Gibbons. Joder, estaba yo ahí a pesete. Pues digo, leerme el cómic, y cuando vi el tráiler de la peli dije que la peli iba a ser mejor que el cómic, ya verás. Y sí lo fue. Sí lo muy fue. Buena, muy buena. Me acuerdo de la famosa frase: Manners make men. las es que no la he visto doblada. Manners make of men. Los modales hacen al hombre, ¿no? Sí. Bueno. Lo hemos entendido todo. Sí, sí, sí. No, sí, sí, te creemos. Es que no sé cómo lo tradujeron porque no la he visto doblada la película. Pues yo tampoco. Yo es que la vi en el cine y sí, la vi doblada. Pero venía doblada. Venía, claro. Te la metes. Sí, te la comes. Vas al cine y te la comes doblada. Que es lo que tiene. Y seguimos en este All New, All Different Supercultura Freak Show, un episodio 24, último programa de la temporada. Y en la parte de cine que toca ahora, pues como os había dicho, os traigo Atrapado en el Tiempo, Groundhog Day de Harold Ramis de 1993. ¿Qué pasa, Ismael? Yo creo que lo tuyo nos hace señas como si nos pudieran ver los no. Los oyentes, no. Yo creo que tu última película es una indirecta. Explícate. Sí, sí, Atrapado en el Tiempo. ¿Qué ocurre en la película? Que se repite el mismo día. Se repite el mismo día. Yo creo que se está repitiendo una y otra vez la misma temporada. Cambiamos cosas, etcétera. Ahora tenemos afiliado de Amazon y no sé qué hostias, pero... No, a ver, simplemente a la hora de elegir pelis, a lo largo de esta temporada, al igual que en las otras, he traído cine un poco de todo. Desde cine rarete, cine a lo mejor independiente, cine más comercial. Y he querido terminar con casi como empecé, con una película muy buena. Recordamos que esta temporada empecé con Captain Fantastic. Muy buena. Que después de comentarlo los dos visteis la película y tengo comentarios positivos por vuestras partes. Sí. Y también he ido, pues eso, he querido coger una película buena, una película ir sobre seguro, saber que no voy a encontrarme pegas de... Y claro. De tu sobrino, claro. Claro, y dale, pero ¿qué sobrino? ¿Qué sobrino? En fin, Atraparon el Tiempo de Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. Y aquí el actor cómico Bill Murray hace la que posiblemente sea la mejor interpretación de su carrera en esta genial comedia, o al menos en la década de los 90. Pues aquí se me pone tiquismiquis. Escrita y dirigida por Harold Ramis, su coleguita cazafantasma. Sí, sí, a mí me... Aparte que murió el año pasado, desgraciadamente. Quedó allí, perdón. Gran homenaje le hicieron en Las Cazafantasmas a Harold Ramis. El homenaje, me quedo con eso. Sí, vale. Sí. El homenaje. Bien, pues Murray interpreta a Phil Connors, un malhumorado hombre del tiempo al que envían junto a la productora Rita, Andy McDowell, y al cámara Chris Elliott, al simpático pueblo de Punxsutawney. Punxsutawney, en Pensilvania, para documentar la ceremonia anual del Día de la Marmota. Una marmota llamada Punxsutawney Phil. Phil, la marmota. Phil, la marmota Phil, claro, porque el nombre del pueblo es Phil. Pues sale de su guarida y en función de si ve o no su propia sombra, predice que el pueblo tendrá... Pues eso, que el invierno será más o menos largo. Claro, que experimentar unas cuantas semanas más de invierno. Despectivo y pagado de sí mismo a Phil, personaje de Murray, no le apetece nada estar allí. Así que cuando se despierta la mañana siguiente, descubre que está reviviendo el Día de la Marmota otra vez y claro, no se siente precisamente encantado. A las 6 de la mañana. A 6 y media. Babe, sí. I got you, babe. Sí, tío. Todas las mañanas. Sobre todo, que, claro, que cuando lo revive una y otra vez. Y parece ser el único, precisamente, en experimentar y recordar los mismos acontecimientos sin descanso. Es de una terrible vanidad que, por cierto, jamás se explica, lo cual hace a la película que sea incluso mejor, que lo primero que haga Phil sea intentar aprovecharse de la situación. Coño, nosotros haríamos lo mismo. Pregunta, esto me encanta, esta escena de cuando pregunta a una mujer qué busca en un hombre y al día siguiente se personifica a sí mismo como todos esos atributos que para conquistarla y llevársela a la cama. Después intenta suicidarse de diferentes maneras. hasta que bueno, descubre que es inevitablemente que volverá a despertarse vivo y coleando a la mañana siguiente. Finalmente intenta mejorar su comportamiento y su don de gentes en un intento de remitirse, de redimir, no sé hablar de, ni leer, de redimirse las hierbas a los ojos de Rita, que lo ve como el mismo ingreído que ha sido siempre. A lo largo de la película hay ciertos toques de humor deliciosos. Por ejemplo, el hecho de que Phil se levante todas las mañanas con la misma canción de Sonny y Cher, I Got You Baby. Mira que tienen canciones buenas, ¿eh? Sí, pero yo creo que la cogieron a posta esa canción. Pues sí, ¿cómo? Sí, porque es decir, te despiertas, claro, el tío ha marcado como diciendo, joder, vaya mierda de canción. Claro, y es que luego ya súmale el son todas las putas mañanas la misma canción. Ver a Stephen Tobolowsky es en una suspendida interpretación del papel del irritante vendedor de seguros de Rierson y sí, saber lo que va a suceder antes de que suceda. Atrapado en el tiempo es maravillosamente e histéricamente divertida, pues una comedia que raya la perfección y quien diga lo contrario que hable conmigo. Puntuaciones, IMDb, Film Affinity, diferencia de 0,5, obviamente siendo IMDb siempre más alta. 9, 8 y medio. Yo 7,9, 8,4. Pues 7,5 y 8. Que ahora me quedo así mirando, digo, ni IMDb tiene nota más alta el laberinto del fauno que Atrapado en el tiempo. Bueno. Ese es el criterio. Pero claro, esta sí que cuando muchas veces hablamos de las típicas películas que siempre repiten en Semana Santa o en Navidad, que si Dirty Dancing, que si esta. Hubo una temporada que Atrapado en el tiempo era una película muy, muy repetitiva en temporadas de fiestas. Uh-huh. Y que de siempre que haciendo zapping, algo que cada vez algo menos. Me topaba con la película, fuera la escena que fuera, que a lo mejor se le quedan 5 minutos para terminar la película. La me sentaba y la veía y la terminaba. Y es que dices, hostia, qué peliculón. Que incluso dices, voy a terminar de verla que está en televisión. Y luego venía alguien y me dice, gilipollas, ¿la tienes en DVD? Digo, sí, ya lo sé, pero por no levantarme, pues ya la termino, ¿no? Y eso que me llevo. Hay un vídeo de YouTube en el cual alguien se dedicó a calcular. ¿Cuánto tiempo ha pasado Phil atrapado en el tiempo? Él pierde el... 30 y pico años. Sí, o sea, llega a perder el... Ten en cuenta que esto es un vídeo de YouTube. Pichi picha. Sí, pero a ver, esto es como la gente que perdió el tiempo para contar los facts que salían en Pulp Fiction. Por ejemplo. No, pues alguien que dices, a ver, ¿cuántos días pasa realmente reviviéndolo el mismo día? ¿Cuánto tiempo? No, y claro, es que ahí está el friki que... Claro, ahí en la película no se explica por qué ocurre esto. Ni cuál es el objetivo para que deje de ocurrir. ¿Sabes? Porque ahí llega un momento que él cree que dice, bueno, pues tendré que ser mejor persona para que esto pase, ¿no? Aquí está Dios jugándomela. No se explica y es parte de la magia de la película, que no te lo expliquen. Es un lo que se llama el Deus Ex Machina. Sí, ¿por qué? Porque sí, y porque lo digo yo, y te calla la boca. Yo creo que al final sí que es. Bueno, al final aquí discrepo. Discrepo. Yo creo que al final sí que es. Como recompensa a su cambio de actitud, ¿no? O sea, que el castigo sería por su mala actitud, su prepotencia. Es un poco como un cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Sí, pero con Bill Murray. Pero con Bill Murray. Y precisamente a Bill Murray hizo el cuento de Navidad también. Ahí está. Míralo. Y también la que yo considero su mejor película. Ahora me tiro a la piscina, para ver si. Pero yo creo que Lost in Translation. Con Scarlett Johansson. Es que Lost in Translation yo no la metí. Claro, no, ahí no lo he querido comparar. No lo he querido comparar porque aquí estamos hablando de algo que quiera que no termina siendo una comedia romántica. Yeah. No al día de marmota. Lost in Translation, Murray hace un papel que llega a ser cómico, pero que no lo pretende. Porque también es un tío que está amargado de la vida, un actor famoso que se va a Japón a grabar un anuncio de whisky y le están dando té helado. Y personaje. Pagándole una pasta, ¿no? Claro, pero es un. Te ríes porque la situación. Tú como espectador la ves y la ves cómica y te ríes. Pero dices, no, es que es dramático. El tío está puteado. Y es una grandísima interpretación porque si nos ponemos así, una de sus películas más recientes, que ahí sí que llega para mí a superar lo que hace Lost in Translation, porque es la de St. Vincent. Que sale con la actriz esta me cae gorda y no porque la mujer sea de sobrepeso, sino porque no me cae simpática, que es una de las cazafantasmas también, precisamente, la Melissa McCarthy. Pero donde Bill Murray, pues eso, tiene... Llega, parece que se repiten muchos papeles, ¿no? De ser el sí. viejo loco, sí. trepa y tal. Y en donde también es una película que te la quieren meter un poco como drama, pero que tiene muchos tintes de comedia. Pero comedia que te ríes tú como espectador, porque la situación no da para que te rías. Perdón. Y ¿qué es eso? Que para mí es otra gran película de Bill Murray, antes de que el tío pues se le vaya la pelota completamente, porque lleva unos últimos años que dice: Bill Murray, hijo mío, tienes una hostia que no te la quita ni tu padre. Creo que de los directores modernos, el único que realmente ha sabido explotarlo más o menos bien, y encima ha repetido muchas veces con él, ha sido Wes Anderson. En Steve Zissou, también la más reciente, El Gran Hotel Budapest, aunque sea un papelito pequeño, siempre le da algo. Digamos claro. que la mejor película del milenio pasado sería El Día de la Marmota, y el de este milenio. Yo es que por eso te he dicho. Por eso ya te he dicho, al menos en la década de los 90. Yeah. Sí. No, porque claro, es que Murray cambió. Y claro, fue en la época de los 90, donde finales de los 80, 90, donde hizo muchos trabajos con Harold Ramis, ¿no? Que uh-huh. colega del Saturday Night Live, han hecho muchas cosas juntos. Qué y claro, Ramis era un hombre que, aparte de escribir muy bien, era un hombre que sabía dirigir muy bien a Murray. Uh-huh. Entonces, claro, ahí sí que tenían un buen tándem entre los dos. Y bueno, para ser la última recomendación de esta temporada, ahí lo dejo. Y si no la habéis visto, ¿qué decir? Insensatos, corred a verla. Bueno, seguimos aquí con el último episodio de la temporada. A ver si paras de hacer ruidos y de moverte y hacer cosas. Me toca a mí. Puto baile Sambito me dio encima. No para. Uncharted 4. Nada, Luis. Nada. Uncharted 4. 4. Joder. Luis, 4. Ah, es a mí. Sí. Ah. Pero ¿cómo te la vengo? más mejorando. Pasa la cabra. Uncharted 4, el cual videojuego, evidentemente, con el nombre que tiene tanto en inglés como en castellano, A Thief's End, el desenlace del ladrón, era evidente que era aquí se acaba la saga de Nathan Drake. Cuidado. Ojo, cuidado. Con una historia épica y conmovedora que puede jugarse en unas 15 horas y un multijugador robusto que dará meses de gozo a los fans, Naughty Dog se consolida como la mejor compañía desarrolladora de Sony Computer Entertainment. Os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a empezar. Desde que empezó con exclusivos de Sony, para Sony, los Crash Bandicoot, pongo en pie. Luego, ¿me puedo aceptar? Me pongo de pie. Luego, me vuelvo a setar. Sí. Luego los Jak and Daxter para PlayStation 2. Uh-huh. Después los Uncharted 1, 2 y 3 para PlayStation 3. Pero luego, ¿no? Al final de. Para despedir a la PlayStation 3, sacaron que, si no me equivoco, Berlanga lo ha jugado. Y si tú no lo has jugado, ¿qué haces aquí? El de Last of Us. Qué grande. El de Last of Us. Y no me acuerdo, el 4 sí que lo he jugado. Del que está reseñando hoy sí que lo he jugado. Sí, ¿has jugado el Uncharted 4? Sí, lo tengo aquí. Sí. En el que empieza con el hermano con una lancha y luego todo es un flashback. No me acuerdo cómo empieza, pero lo tengo aquí, sí que lo he jugado. Vale, me gustaría empezar. No me acuerdo ni qué he comido hoy para merendar. Yo lo sé. Ya, pero yo no me acuerdo ya. Bueno, son las hierbas, son así de buenas. Sí, ya. Me gustaría empezar por la música, porque si hay algo que destaca realmente de una saga es su propia melodía. Y Naughty Dog han sido muy inteligentes al ponerle una melodía común a la saga, la de ta-na-na, ta-tan, ta-na-na. No, que ahora nos vas a cantar. Se llama Nate's Theme. La banda sonora es perfecta en cada rincón del mundo donde se ejecuta la historia, cinema y momento climático del juego. jamás repetitiva y con alusiones al tema principal y aventuras previas. Y hacen mucho, hacen un poco John Williams aquí, ¿no? Reciclan la banda sonora. Indiana Jones, Superman, etcétera, etcétera. Sí, misma cosa. Gráficamente, esto es lo que me gustó. Gráficamente el juego es perfecto. Se supone que Naughty Dog, que son estas compañías que exprime al máximo la potencia de una consola cuando la tiene muy bien amaestrada. Las exprimes al máximo. Tengo que contar un detalle. Cuenta. Encontré un vídeo en YouTube. Bueno, un detalle, una anécdota. De cómo exprimir al máximo. Encontré un vídeo en YouTube en el cual había un chico. No sé quién es. Porque lo que hizo fue sacar detalles enfermizos de enfermo mental, que yo le doy el mérito de todos los detalles que tiene el juego. Por ejemplo, que si Nathan Drake coge y se revolca por el barro y luego entra en agua, sale con los pantalones limpios, o mira aquí se le ve la huella de las huellas de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Era José Luis? No era José Luis. ¡Zolta! No, Zolta. Él. Y veis que tienes en la botella. Te subo el zaga. A ver, el zumito este, el zumito de manzana este que le ponían a Bill Murray para anunciar whisky, sí. ¿Sabes de qué es el 69? No me hago la idea. Yo tampoco, porque no he catado. No he catado hostia en su vida. A ver, hay que aclarar para los oyentes allende. Que no es mi sobrino, hay que acatar eso. Sí. Bueno, eso de eso no te va a librar. A nuestros oyentes allende de la isla de Ibiza. O sea, todo el mundo que nos oye, prácticamente. Exacto, que cuando nos referimos a hierbas, no nos referimos. A ver, nos estamos refiriendo a hierbas y micencas. Sí, que es un licor. A ver, espera, que no, que lo estoy estropeando. Lo estoy estropeando. Estoy hablando de un licor de hierbas y micencas. Ahora ponle romillo, salvia. Coge mucho anís, le metes un montón de hierba bajo del campo y lo ahí está, y lo dejas macerando. Bien, esos son las hierbas ibicencas, no son para beber. Y Luis cultiva su propia hierba. Son para beber, sí, bueno, son también. Pero bueno. Pero es para consumo propio, señora gente. Espera. Bien. Vale. Porque no sé qué os ocurre durante las dos secciones anteriores, que estáis tan bien, habláis serio, etcétera. Llega la mía y empezáis a hacer el monger. Es que se presta. Muy bien. Se presta. Ahora, si me dejáis, hablaré del sistema de juego. Esto en ruso sería Oh, da. Tenemos que dejar de ver porno ruso. Sí. Cuando quieras puedes seguir con tus secciones. Cuando me digáis. Bueno. En cuanto al sistema de juego, el bagaje del Last of Us y los Uncharted de antaño, queda patente lo que ha logrado Naughty aquí. Naughty Dog. Sin dar demasiado énfasis al combate cuerpo a cuerpo, ni dando una libertad total como en los Metal Gear o en los GTA, que por el concepto ni necesarias se sienten, controlar a Drake es un deleite de principio a fin, si acaso con ligerísimos fallos al ir acompañado de otro personaje como su hermano. Todo es estupendo, la inteligencia artificial de los adversarios, el diseño de niveles y escenarios, el sistema lazo arpón. Sí, en este juego se tiene un lazo arpón con el que te puedes balancear, etcétera. Un látigo cepa, más o menos. Y destaca tanto para trasladarse como en combate el perfecto uso de vehículos variados, los no tan complejos puzzles, y el sistema de cámaras está muy, muy cuidado. Y preparaos para vivir la experiencia en línea, porque las opciones multijugador no dejan de sorprendernos. Apenas se activó al día después del lanzamiento del juego. Así que lleva ya muchos meses. Y aunque nos hizo hacer una mueca en el sistema de transacciones en este apartado, creemos que es adecuado e inteligentemente implementado por la marca. Pues al final ningún jugador está obligado a usarlo y puede disfrutarse de todos modos. Yo quiero que hace un tiempo, cuando salió el Uncharted del primero, yo lo jugué, me lo alquilé. Obviamente no me lo voy a piratear. Yo creo que el primero, no, el segundo. El segundo venía con la Play 3. Sí. Y el cuarto venía con la Play 4. Sí. Sí. El segundo, el Among Thieves. Los tengo aquí, los he jugado. Sí, sí, sí, muy buenos, muy buenos. Mi preferido sigue siendo el segundo. Después del 4, uh-huh. que tengo que decir que es una conclusión perfecta para la saga, o sea, para la saga de Drake. Porque resulta que no sé si la han sacado ya, que estoy ocupado con mis cosas, pero resulta que por lo visto va a haber spin-off. ¿Sabes lo que es un spin-off? Sí. Va a haber un spin-off de Uncharted con otros personajes, etcétera. Y dices por un momento, joder, déjalo. No, hay veces que dices, ya, joder, hasta aquí. Déjalo ahí. Déjalo en lo alto. Como dice Berlanga, la escenita, ¿no? Yo voy a decir el momentito en el que estás en casa de Nathan, está con su mujer, que entonces es su mujer. No voy a decir quién, porque si no es spoiler. Luego será su hombre. Y dice Nathan, esos videojuegos a los que juegas son una tontería. Antorcha. No, escucha. Esos videojuegos a los que juegas son una tontería. Le pone a jugar, adivina qué juego es. El Minecraft. No. ¡Falta! No, el Crash Bandicoot. Hombre, claro. O sea, es de la misma. Lo pone a jugar el Crash Bandicoot y yo. ¡Oh! No, dirás. Es más, quien juega eres tú. O sea, tú mismo coges y controlas al. En Crash. Es que es muy meta. 2 horas después, joder, que me he pasado medio Crash Bandicoot. No, es solamente el nivel que te persigue la bola, el Crash Boulders, creo que se llama. Y la verdad que este juego fue una conclusión perfecta para Nathan Drake. Ya era hora. Tú se ha dicho, ya era hora. Porque si seguimos así, a lo mejor acaban haciendo un Uncharted 8 en la PlayStation 12 y la saga acaba hecha mierda. Y Nathan necesita sentar cabeza. Hombre, pero esto como las películas estas de Matt Damon, que perdía la memoria. Jason Bourne. Pues dices, bueno, pues sacamos otro Jason Bourne sin Jason Bourne. No, dice que pues, cogemos al Ojo de Halcón de los Vengadores y que lo hicieron. Yo recuerdo que al principio, porque en el videojuego empieza reencontrándose con su hermano y a través del juego nos cuentan lo que hacían de pequeños, que incluso encontraron que la razón por la cual siguen esta aventura es porque su madre, que era arqueóloga e investigadora, pues iba detrás de todo ello. Y ellos pues van igual, es que no lo cuento porque sí. Es que no hace mucho que ha salido el juego. Salió el año pasado y no quiero hacer los tantos spoilers. Igualmente, no sé cómo expresar, porque si es un juego de acción, tiene una historia cojonuda, no sé cómo expresar qué haces que tienes una Play 4 y no tienes este juego. Sí, más cuando venía de regalo con la Play. Bueno, yo no tengo Play 4, o sea, pero que si alguien me la quiere regalar con el Uncharted, que yo lo acepto. Todavía recuerdo. Pregunta, si alguien se lo pregunta, ¿es necesario jugar a los 3 anteriores para jugar al 4? No. Sí. ¡Bum! Sí, sí, espera, sí. Espera, dame. Otra vez. Da. ¿Por qué? Da. Oh, yeah. Por la línea argumental. Oda. Por la línea argumental es necesario para entender. ¿Cómo explicarlo? Imagínate que llegas al final, lees un cómic, tú, Luis, vamos a decir que estás leyendo un cómic. Sí. Y llegas y tienes la penúltima página y no entiendes por qué el personaje está cansado, por qué está así. No entiendes al personaje. En cambio, cuando has jugado los 3 anteriores, entiendes al personaje. A ver, me parece muy bien, pero yo discrepo. Es como si vas a ver Arma Letal 4 sin haber visto las 3 primeras. Ahí está. Que la puedes ver tranquilamente. Sí, sí. La 4 te la puedes saltar. Tú puedes discrepar. También es verdad. entiendo que discrepes, pero la conexión emocional que hace el jugador con Nathan Drake, que al fin y al cabo es un... que, por cierto, la voz es de Nolan North. Yo aplaudo a este tío porque... Qué pedazo de actor de voz que es este tío. Uh-huh. Es más, creo que fue nominado. Si no es un mimo, es un actor de voz, ¿no? No, sí. Es un actor. Que habla, como. Sí. Ya no. Uy, vaya buena tenéis. Y es por la conexión emocional. Además, recuerdo cuando salió el primero que la peña estaba como, ¡buah! Esto es como el Tomb Raider, pero con un. Con un señor. Con un señor. No. Acabó siendo. Ha acabado siendo una cuadrología. Una tetralogía. Mucho más emocionante de lo que la gente esperaba. Es muy bueno. Recomendado. Y si solo tenéis Play 4, no os preocupéis porque sacaron Uncharted Collection, que incluye los tres primeros remasterizados y todo eso. Para, y, para Play 4. Para Play 4, sí. Y que podéis jugar al cuarto tranquilamente, que se deja. Que no. Puedes, a ver, Isma, podéis jugar al cuarto sin haber jugado los tres primeros, que no pasa nada. Fíjate, Lluís, cuando has dicho... Si lo he jugado, la escena de la... No se acuerda, o sea... Si he jugado yo el segundo y el cuarto y no he jugado el primero y el tercero... Y no me ha pasado nada. Bueno, casi nada. Pero... Que lo juegues. Así te has quedado, pobre hombre. Ya. En fin, que... ¿Que nos vamos? ¿Que nos vamos? Hasta aquí, Supercultura Freak Show. Algo diferente. Isma, ¿cómo era? ¿A qué dices tú los métodos de contacto? No. ¿Mocoso? No. Sí. Sígueme en Instagram, no. Instagram, Zoltar69. Mis gameplays que no son robados en YouTube. Buscas Zoltar Rubius 8, que los otros 10 estaban pillados. Y dale like y suscríbete. Y si no te gusta, pues compártelo también, que habrá alguien que le joda. Gracias. Esos son tus métodos de contacto. Y no soy el sobrino de este de aquí. ¿De este de aquí? ¿De quién te ves blanco? Hijo de niño de los huevos. Vete con tu puta madre. Joder. Hostia, la has metido al niño. Joder, niño. A ver, o sea, que el niño no se mueve, ¿eh? Y entonces se queda en tu casa aquí tirado. Oye. Seguro que no es sobrino de Lluís, porque... Tú no, mío no. Estuvo en mi estudio. Estuvo en el estudio de Berlanga y estuvo en el y está en el tuyo. Sí, pero salió del tuyo. Hostia. Creo que es un virus. Estaba en el tuyo. Ahí tienes un bug, ahí metido. Bueno, que nos vamos. Métodos de contacto, que aunque no volvamos hasta el año que viene, responderemos mensajes por correo, por Twitter y... Sí, tenemos a Ismael para esto. Sí. Está ahí pendiente, al pie del cañón ahí. A mí a veces me suena el móvil y digo, ¿qué coño es esto? Bueno, es nuestro... una alarma de supercultura, sí. Ha entrado un mail. Voy a empezar por el email. Superculturafreakshow@gmail.com, del cual nos podéis mandar cockselfies, pusselfies o porncasts, como le gusta a Lluís también, dinero, amor y también pues las recetas para este señor, para sus pastillas azules. Pero enviar las recetas, pero no las pastillas, que luego se quedan en aduana y no nos llegan. Va, ahí está. Luego también nuestro Facebook, facebook.com/superculturafreakshow. Chara, el Twitter. ¿Estamos con el Twitter? Es que estaba cogiendo las pastillas. Va a el improviso. El Twitter sale como sale. El Twitter @superculturafc, que no es fútbol club, es freak show, pero no nos cabía todo. Eso es lo que ya dijo. Sí. ¿Qué me falta? Ah, sí, luego nuestro blogspot, del cual podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es, y deciros que ahí tenemos un link de afiliados a Amazon, que si compráis a través de ese link no os van a cobrar más, tampoco os van a cobrar menos, pero a nosotros nos darán una comisioncilla con la que es tristes de pedir, pero más tristes de robar. Con esa comisión nosotros sobrevivimos todo el verano hasta... Todo el verano. Hasta 2018. Hasta la próxima temporada de Supercultura. A mí, mira, de todos los programas anteriores que le he dicho, a mí con esta comisión me está dando para irme a Marte, mira lo que te digo. Estamos a jueves, no sé cómo lo ves. No, para llegar a hombre, algo es algo, ¿sí? Luego también tenemos canal de YouTube, Supercultura Freak Show, en el cual podréis ver algún especial que hemos hecho. O aquí al señor pues cagándose. Bueno. ¿Cagándome dónde? No. El lanzamiento sushi olímpico ya lo subimos, ¿no? Sí. Por ahí andará. Y los directos, nuestros programas cuando estamos en la tele, está ahí metido todo. Y para acabar, sea cual sea de la plataforma que nos hayáis escuchado, encontrado, dale a like, dale al corazón, dale a las estrellas, y si eres nuevo, suscríbete. Ah, por cierto, que no volvemos la semana que viene, ya. Importante. Esto es fin de temporada. Pero hey, no te preocupes, porque tenemos unos... si este es el primer episodio que has escuchado, Fíjate tú, sale para atrás, que tenemos otros 113 episodios que te puedes escuchar. Episodios. 113 episodios anteriores. Habrá mierda más, habrá. Por eso a buscar. Que bueno, que antes de marchar, Luis, yo no sé si tienes algo que decir, un agradecimiento a la gente, a mí, a este, a Zoltar. A este. ¿Te quieres decir algo en plan emotivo para final de temporada? No. No, vale, Isma, tú. Yo que esta temporada, tengo que reconocer, me ha gustado mucho el nuevo flow. El nuevo flow que nos mató más ágil, sí, eso, sí. Me ha gustado mucho. Por fin hablar de videojuegos que me gustan. Después de 4 años ya te tocaba. Después de la mierda que he tenido que jugar por vosotros. Bueno, yo simplemente quiero decir gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir. No, ahora en serio, después yo cuatro años haciendo esta mierda y que la gente nos sigue todavía. Que cuando estamos ahí antes de empezar la temporada ya había gente que preguntaba, pero ¿cuándo empezáis? ¿Cuándo empezáis la cuarta? Y ahora ya vendrá la gente, ¿cuándo empezáis la quinta? Pues la gente enero mal. Febrero 2017, 18, no sé qué año. 2018, sí. Que bueno, que algún directo posiblemente haremos antes de empezar la nueva temporada. Estad atentos a las redes sociales, que ahí iremos anunciando y bombardeando todas las cosas. Y en el siguiendo con esto del agradecer, yo personalmente quiero agradeceros a vosotros dos. Luis, Isma, gracias por este proyecto de locos que yo pensaba que iba a durar un par de semanas. Ya van por los 4 años. Joder. Que se dice pronto. Qué mal hemos envejecido, dices, ¿eh? Que me cago en 25 años cuando esto empezó. Vamos a terminar los 5 antes de los 25. No nos vayamos a flipar ahora, ¿sabes? Empezamos en 2013, ¿eh? Sí, sí, estamos. ¿Qué estamos, año? Agárrame la que me años, crece. Estamos ya, sí, no, 4 años, 114 programas. Yo qué sé, y algún directo de por medio. Contándolos todos, o sea, todos, todo metido. Son muchas horas con esta gentuza compartiendo. Pero qué bien nos lo pasamos. Estoy por coger todos los programas y sumarlos. A ver, si dices, me voy a pegar una maratón, ¿cuántos días te estarías escuchándonos? Hay gente que lo ha hecho. Son 114 sí, horas. Sí, pero no del tirón. Bueno, pero es que, joder, son 114, ponle 80 horas, 80, 90 horas. Son 4 días de haciendo chorra. Seguido. Se dice pronto. Y que gracias también a la gente que, como digo, no, nos ha apoyado, a mis compañeros de otros podcasts, como es el Ponte en Pompeta, como es también la Liga de la Justicia, el podcast, Liga de la Justicia, donde no hablamos de cómics, curiosamente. También, como no, a mis queridos y nuevos compañeros de Teleadictos, que les quiero un montón a todos ellos, excepto a Flavia, porque no le gustan los Goonies. Y sí, esa mujer no ha tenido infancia. Coincido contigo. No ha tenido infancia esa mujer, ¿qué le vamos a hacer? Y que bueno, que volveremos con las pilas cargadas cuando ya empiece a hacer más fresquibiri en enero o febrero. Sí, por ahí. A principio del año que viene. Volveremos en febrero, como el perro de. El cancerbero, sí. De Lucifer. Enfermero. Enfermero, por favor, tráigame la medicación. Que. Bravo. El chistaco para terminar. Oye, estas últimas semanas no hemos dicho eso de Isma, ya la ha dado, ¿eh? Y le está dando ahora. Estoy practicando. Sí, se está conteniendo, se los está haciendo mayor. A medida que. Es que le dio. Lo bueno es que le dio. O sea, antes, el primer día de grabación, la primera. O sí, sea, el primer programa de esta temporada, antes de empezar, le dio. Y le estamos provocando para que le vuelva a dar. Le da cuando terminamos, o sea, caramba, se ha aguantado bien. ¿Os acordáis de las hienas de quien engañó a Roger Rabbit? Sí. Que morían de risa. Yo creo que me voy a morir de eso. No, por Dios. Me voy a morir. Pero al menos me vuelvo partiéndome el culo, coño, ¿no triste? Podríamos hacer tantos comentarios sobre. No. Oh yeah. Sobre partir el culo. Bueno, en fin, dejamos. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar aquí el nivel, a un buen nivel. Sí, eso ya cuando lleguemos. Ya cuando lleguemos a la temporada 69, ya si eso. Ya sé, eso sí. Vamos a lanzar. ¡Celular 69! ¡Hala, que me puedo despedir! Yo creo que Zoltar ya habrá estudiado carrera universitaria. ¿Yo carrera universitaria, dice? Si es que no me sacaba eso. Zoltar 69, seguidme en Instagram. Que... Vale, joder, estáis inflando hostias al chaval que... ¿Por qué no? Pero si está en el suelo, Arisma, no le pegues. Que está en el suelo. Ey, es que a mí me sirve de apoyo a los pies. De algo sirve este chaval. Sí, me estoy dando cuenta. Bueno, que lo dicho, que nos vamos. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias. Feliz verano. Tenga usted cuidado con los calores y con las suecas. Va, si bé, estic bons i moltes gràcies per tots. Senyor... A tots. Señor Ismael del Valle, muchas gracias también. Pórtese también muy bien. También yo, mucho cuidado con el verano y cuidado con los suecos. Yo, desde el fondo de mi totoro, muchas gracias a todos y todas que habéis estado ahí episodio tras episodio. Muchísimas gracias. Los suecos, que son unos zapatos de madera gallegos. Claro. Sí. O la gente que usa los crocs también. Ten cuidado con esa gente, que no son de fiar. No. Saludos también de mi parte. Alex Berlanga, como siempre, un placer y a lo largo de toda esta temporada, más aún. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, feliz verano y nos encontramos de nuevo cuando empiece a hacer más fresquibiri. Adiós. Oye, Berlanga, que tu sobrino no se mueve. Bueno, que no es mi sobrino, coño. Déjalo ahí. Tíralo ahí. ¿Que no se mueve? Déjalo en un contenedor. Tíralo al río de aquí, de Santo Lare. I'm on that highway.